Diana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, hola, hola, buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de domingo, transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos como invitado al candidato a la alcaldía de Quito, Javier Buendía. Estaremos conversando un poco sobre su propuesta y también cuál es su postura respecto a las corridas de toros en la ciudad de Quito. El día de hoy me acompaña Estefanía. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola con todos. Un saludo a todos los seguidores y radioescuchas del programa Ser Más Animal desde la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos un domingo precioso el día de hoy. Estamos con Javier Buendía. Un poco para empezar, Javier, para todas las personas que tal vez no te conocen, ¿quién eres? Quiteño, 46 años de edad, abogado, comunicador social. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. 20 años de trayectoria. El año 98 me afilié a un extinto partido político. Milité ahí durante 10 años, fui asesor institucional, fui concejal alterno de Quito, fui asesor parlamentario, y desde el año 2009, por efectos de un proyecto que hicimos con la comunidad europea mientras yo estaba desarrollando estudios en Flaxo, nació el Centro de Observación Ciudadana, que fue la organización de sociedad civil que presidí durante 10 años, donde tuve ocasión de manejar 50 proyectos de participación ciudadana y control social, 8 espacios de representación internacional, entre ellos la observación, soy observador de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Pertenecemos, bueno, el centro pertenece a la red de organizaciones de Naciones Unidas, entre otros. Y en ese espacio del Centro de Observación Ciudadana, por estas 50 temáticas que manejamos, y principalmente los 10 años de trabajo en los asuntos de la ciudad, constituimos el 27 de enero del año 2017 la plataforma Somos Ciudadanos, que está integrada por 97 organizaciones que presidí hasta el 30 de noviembre también, porque el 1 de diciembre nos reunimos en Ciespal 300 personas en el primer Parlamento Ciudadano de Quito para determinar varias resoluciones, y de una vez por ahí vamos al tema del origen de la candidatura. Y entre ellas, además de declararle persona no grata al actual alcalde metropolitano de Quito, una de las resoluciones fue que 45 de nosotros asumiéramos las candidaturas en Quito y Pichincha. Así que de ahí parte el concepto del alcalde ciudadano, porque es un concepto colectivo, es un concepto que entraña la representación de estudiantes universitarios, organizaciones como las de ustedes, en los temas de afinidad, la de los trabajadores, organizaciones de sociedad civil como nosotros, y los sectores comunitarios, por supuesto, entre los cuales esta semana tuvimos ocasión del primer logro de estas candidaturas útiles, que es el hecho de haber logrado que aquí, arribita de ustedes nomás, en María de Guadalupe, en menos de 45 días ya hayan 719 familias que durante 22 años no tuvieron acceso sino a 2 horas de provisión de agua potable durante un día. Esto cambia radicalmente a partir de ya un convenio que se ha firmado con la EMAP Quito. Así que básicamente, si quieres saber, soy hincha de la Liga. Adicionalmente, en algún canal de televisión, en algún canal dijeron que a muerte, no tanto, pero sí, el quiteño de cepa. Mi abuelo, mi padre, quiteños, mi abuelo procurador general del Estado, diputado constituyente el 45, mi padre que falleció hace poco, 50 años de abogado, así que soy la tercera generación de abogados también. Y nuestro proyecto, que se llama Ciudad Cívica, fue construido en los últimos 10 años en sociedad civil, presentado oficialmente ante el Congreso Mundial de Ciudades en Bogotá en 2016, luego en Hábitat, en estas mismas instalaciones, y luego en dos reuniones consecutivas del Banco Interamericano de Desarrollo durante 2017 y 2016. Ese es hoy el Plan Ciudadano de Gobierno, ese es hoy el espacio por el cual hemos construido ya toda una línea de formulación de activismo en el orden político también, para lograr el primer gobierno ciudadano de Quito a partir del 14 de mayo del 2019. Y nos interesa abordar un poco el tema de las propuestas, pero queremos un poquito más ahondar para conocer a Javier Buendía, porque sabemos que también influye mucho detrás del trabajo de un hombre que tiene un proyecto para con la ciudad, el respaldo de la familia, qué tan importante es. Entonces queremos saber, ¿cuál es ese respaldo que está recibiendo Javier Buendía en este proceso de la candidatura? Absoluto, con las disculpas que una vez les vuelvo a dar por las preocupaciones que causo y que la candidatura causa, porque sin duda ninguna esto trastoca la cotidianidad y la normalidad. Aunque desde el punto de vista del activismo que hicimos también en sociedad civil, siempre estuvimos marcando riesgos. Estoy casado por segunda vez hace 6 años y medio. De mi primer matrimonio tengo 2 hijas, Doménica Sofía de 23 años y María Fernanda de 25. El margen, decía yo en algún canal de televisión, lo importante que significa para el ser humano, pero también para un político, el tema de la estabilidad en el orden emocional. Exactamente. Porque sobre todo permite que adicionalmente a ello haya tranquilidad, la paz interior necesaria, a pesar de que en algunos momentos ciertas circunstancias haga que uno pierda la paciencia, cuando además de 4 años, 10 meses de la sin razón, pero que, y aprovecho de una vez, incluso por los insucesos que se han producido desde el día jueves, en un compromiso de alguien muy cercano en esta campaña, que además ha llegado hasta el punto de la lágrima por las preocupaciones causadas, parte de mi equipo, decirles que efectivamente, más allá de los contenidos y el fondo, hay que pedir una disculpa a la ciudadanía, a Quito, por la actitud inadecuada que adopté el día jueves en el espacio de Lema. Pero los resultados están ahí, y sin duda el tema de la indignación también hace parte, como aquello que también creo que conversaremos en la siguiente parte del programa, de el fraude, como hablábamos telefónicamente con Ramsa, con Raza, el productor, del fraude que se produjo alrededor de una consulta popular. Pero básicamente, hablando y particularmente de mi familia, todos volcados al tema de la campaña, por supuesto trabajando, porque alguien tiene que lograr ingresos mientras yo los gasto, y en esa particular línea, la estabilidad, yo diría que es la palabra que resume el entorno de apoyo que estoy recibiendo de mi familia para este propósito, que es un propósito colectivo. Yeah. Javier, ¿puedes contarnos un poco, para la ciudadanía, ponerle un tanto en conocimiento, qué implica los trabajos que se realizan en consejos de participación ciudadana? Es un poco, porque es algo que yo escucho, pero realmente, ¿cuál es el tipo de trabajo que implica ser parte de un consejo de participación ciudadana? ¿Qué tipo de temas abordan o hacen auditoría de algún tipo? Cuéntanos un poco de eso. A ver, la participación ciudadana a partir del 2008 se constituyó no solamente en un derecho, sino también en una función del Estado, la función de transparencia. Por eso es que dentro de ellos existe el Consejo de Participación Ciudadana, que tanta controversia ha causado. A nuestro juicio, siempre fue un organismo cooptado, un organismo que estuvo supeditado a un proyecto político, y que además su trascendencia dentro de esa línea de antidemocracia fue que se le dio la posibilidad a ese consejo de llevar adelante la designación de todas las funciones de control, fiscalía, contraloría, etcétera. Y eso produjo evidentemente una concentración de poder muy fuerte en un gobierno que del cual nosotros ya no queremos ni hablar ni acordarnos. En ese margen, la participación ciudadana tiene que tener una condición básica, que es la que nosotros nos sentimos orgullosos de aquello. Autonomía e independencia. Las organizaciones de sociedad civil, para poder ejercer los derechos que están en el artículo 61 de la Constitución, sobre todo el numeral 4, que es la fiscalización del poder público, tienen que, la característica suya tiene que ser absoluta y completamente independiente, sobre todo en materia de recursos financieros, de los organismos que está revisando, de los que está ejerciendo Contraloría Social. Porque uno no puede estar financiado por quien está ejerciendo esta línea de trabajo. En ese margen, el tema de la participación ciudadana para nosotros, e incluso lo dijimos en alguna publicación ya en el año 2011 para Vistazo, es un proyecto fracasado en el Ecuador. Un proyecto en construcción que necesita ser revitalizado, porque además hay que decirlo con toda claridad, a la gente no le interesa. Lo triste y penoso que hay respecto del tema de la participación ciudadana, que es un elemento transversalizado en todo el ordenamiento jurídico, es que pasa eso. No se conoce porque no le interesa. Entonces, la capacidad de ejercer los derechos y sobre todo también las obligaciones que están totalmente determinadas también en el artículo 83 de la Constitución, donde están, te dicen cuáles son tus deberes como ciudadanos, está en ese híbrido. Uno pregunta qué es ciudadanía y la gente no lo conoce. Parece un híbrido. Simplemente se habla del tema o de la cédula o de ir a votar. Entonces, el elemento que se dotó a través de la Constitución, luego a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el propio COTAD, llevaron adelante, por ejemplo, procesos de participación ciudadana y control social como la capacidad de remover a un alcalde. Lo que decía mis buenos amigos que presentaron eso que nosotros también hicimos público contra el actual alcalde del año, el 9 de febrero del 2016, en una rueda de prensa, por una motivación justamente por haberse ido contra la participación ciudadana, el artículo 241 del COTAD. Ya tendremos ocasión de conversar. Pero el caso de lo que hizo el grupo, de alguno de los grupos de ustedes, fue utilizar el tema de la capacidad de la remoción, pero mal planteada. Porque se planteó uno no se puede ir a divorciar en un juzgado de tránsito. Entonces se interpuso ante el órgano de la municipalidad inadecuada. No era ante el Consejo Metropolitano, sino directamente ante una comisión, que es la comisión de mesa. En segundo lugar, perdón, no era ante el Consejo Metropolitano, sino ante el vicealcalde, que es quien resuelve y admite la causa. En segundo lugar, utilizando normas que no estaban vigentes. Entonces significó que lo hicimos bastante mal. Y luego se quiso remover a los jueces, es decir, se necesitaban 14 votos para removerle de 21 a Rodas, y el segundo intento fue ir por remover a los 21. Es decir, más o menos es decir como un juez vea, falla a favor mío, pero primero le voy a destituir. Entonces, segundo error. Y evidentemente eso permitió nuevamente una lógica de clientelismo muy natural en Rodas y su gente, que ha hecho que el Consejo de los Grilletes, ¿y por qué les llamo así? Porque dos concejales que tienen grilletes están ahí por mi denuncia. Yo soy el denunciante y además el juicio que se ha iniciado ya el 29 de enero contra el municipio de Quito, en el que está implicado también el alcalde por asociación ilícita y delincuencia organizada, en 55 casos investigados en 58 meses. La participación ciudadana entonces hay que entenderlo primero como una función del Estado, en segundo lugar y principalmente como un derecho que hay que conocer, que hay que acercarse, que hay que mirar. El no conocimiento de la ley no inhibe su cumplimiento, dicen los abogados, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque es una herramienta sobre todo para las organizaciones de todo tipo en el ejercicio de sus actividades. Nosotros hemos desarrollado 9 veedurías en estos 10 años, algunas de ellas acreditadas. Fui observador electoral acreditado, incluso a nivel internacional, de las elecciones del 2013, en las que aquel barrió de manera fraudulenta con toda la institucionalidad ecuatoriana. Entonces son experiencias que, basadas además en una enorme capacidad técnica que hay que desarrollar. Las organizaciones de sociedad civil de todo tipo, cuando se está ejerciendo el derecho determinado en la libertad de asociación, lo primero que tienen que hacer es un enorme esfuerzo por la caracterización técnica, el estudio en el orden financiero, en el orden legal, en la especificidad técnica que tenga cada uno de los asuntos. No solamente se trata de activismo y pasión. Porque la fórmula más importante para poder tener, siempre será incómoda la relación con el poder. A nadie le gusta ser revisado. Siempre va a ser incómoda la relación con el poder. Solamente un gobierno ciudadano como el nuestro, a partir del 14 de mayo, ya propone cosas concretas para transversalizar el tema de la participación ciudadana, para que no siga siendo la sociedad excluida como nos excluyeron a nosotros durante 10 años. Y es la creación, a través de la reforma de la Ordenanza 102, que es la que regula la participación ciudadana en Quito. Ahí están tus derechos, tus deberes, cuáles son los órganos, etcétera. En el crear el Consejo Ciudadano de Gobierno, que no sea como la Asamblea de Quito. Una institución que nunca se reúne, que en la que deberían estar, por ejemplo, también los grupos animalistas totalmente, pero y que supuestamente se reúne una vez al año. Y que, para nosotros, debe ser un órgano permanente. Y es decir que las discusiones, por ejemplo, cuando conversemos más adelante, de la reforma a la ordenanza 032, ahí empieza el debate. Ahí empieza, en este Consejo Ciudadano. Y luego pasa al Consejo Metropolitano, y después, evidentemente, cuando se apruebe a ejecución de un verdadero alcalde, ¿no? De un alcalde serio. Y en el, pero además, hay una capacidad, pues. Si tenemos también el control social, ese consejo va a fiscalizar a los fiscalizadores, porque todos sabemos que los concejales metropolitanos fiscalizan la labor del alcalde y de la administración. Entonces, si hay un doble control, fiscalizadores que fiscalizan a los fiscalizadores, hay un doble control sobre el alcalde y la administración para que nunca más organizaciones como la nuestra tengan que llevar investigaciones de este tipo y hayan consejos con grilletes. A mí me parece muy importante, ya que la parte medular de su propuesta es la alcaldía desde los ciudadanos. Los ciudadanos van a empoderarse de la administración de la ciudad, ¿verdad? Y con respecto al que hablábamos precisamente de la participación ciudadana, ahí es donde creo que existe precisamente un poco, recapitulando un poco lo que decía, el conflicto en que las necesidades que realmente tiene la ciudad se terminen materializando, porque son los mismos ciudadanos quienes muchas veces se convierten en obstáculo para que estas grandes luchas que están haciendo algunos colectivos se materialicen como tal y lleguen a las instancias que deben llegar. Entonces, hay colectivos que están haciendo luchas por, en nuestro caso, por derechos de los animales, por derechos de las mujeres, pero ¿cómo se va a materializar esto, se va a concretar para que cada una de estas tenga sus espacios? Porque, por ejemplo, con lo que le comentaba más adelante, vamos a abordar el tema de las ferias taurinas. ¿Qué pasó? Hubo una consulta popular, pero a través de una ordenanza eso se anuló totalmente. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que esa participación ciudadana que en un momento nos da a nosotros como ciudadanos la potestad de decidir, de tomar decisiones, se ratifique y se respete en la práctica y se nos dé a cada uno de los colectivos que estamos haciendo diferentes luchas sociales, se nos dé ese espacio y se nos dé esa voz y no quedemos relegados como un sector al margen que está haciendo una lucha aislada, que es lo que nos pasa muchas veces? Los derechos no se piden, no se solicitan, se exigen. Así es. Y en el tema este, el planteamiento concreto que estamos haciendo respecto de nuestro primer eje, que es la regeneración ética, que es la reforma a la Ordenanza 102, que reitero, se trata es la que regula la participación ciudadana y el control social en la ciudad, es concretísimo, crear el Consejo Ciudadano de Gobierno, con un nivel concreto de una palabrita mágica, incidencia. Es decir, que toda discusión, como por ejemplo, vuelvo a señalar el ejemplo de la reforma a la Ordenanza 032 para que tenga eficacia jurídica, es decir, que realmente se cumpla, y eficiencia social, que evidentemente esta ordenanza permita que haya un nivel de concienciación en la ciudad sobre lo que está regulado, sobre lo que está normado, es generar realmente niveles de eficacia también y de eficiencia a nivel de la participación ciudadana. Pero en nuestro modelo de gestión eficiente, que además es participativo, porque es un gobierno multinivel, que parte desde el tejido social del gobierno vecinal, que construye luego el tema parroquial a nivel territorial, pero que además da la posibilidad de que todas las organizaciones estén articuladas al trabajo de ese consejo, es decir, un verdadero consejo ciudadano y no el de participación ciudadana que teníamos hasta hace poco. En eso, entonces, es una labor por construir. Está el espacio, el Consejo Ciudadano. Está la normativa, la reforma a la Ordenanza 102. Ahora nos toca a los ciudadanos, pues, construir el espacio del Consejo Ciudadano y cómo se van a tramitar cada uno de los asuntos de la ciudad antes de que el Consejo Metropolitano lo apruebe en materia legislativa y el alcalde y su administración lo ejecuten. Pero adicionalmente, y nosotros, la sociedad civil, somos expertos en proponer política pública. Por eso hablo del nivel técnico, que es un nivel, una exigencia para las organizaciones de sociedad civil. Vamos a crear sistemas en las 32 áreas de gestión del municipio, sistemas integrales que reúnen a los actores, a la participación ciudadana en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, en este caso aquí estaríamos reivindicando el asunto de los derechos incluso de salud pública y medioambientales, ¿verdad? Está el tema de la normativa, todo lo que existe en materia de normas, reglas, leyes, ordenanzas. En tercer lugar, el tema de los recursos, que es importantísimo, porque sin el tema de los recursos todo queda en poesía. Y, por supuesto, el tema de lo quinto, que es la política pública, que es el punto de partida de este tipo de cosas. Cuando abordemos el tema de la 032, hablaremos efectivamente si esta pertenece a una política pública o no, o si simplemente fue una ordenanza hecha al calor de las circunstancias. Entonces, ¿por qué fue eficiente, por qué fue eficaz en Ambato y por qué en Quito no? Siendo que hay mucha similitud incluso en sus contenidos. Pero básicamente el tema de la participación ciudadana, además, a nosotros en ese Consejo Ciudadano sí nos gustaría en un momento determinado que alguien, incluso si nosotros incumplimos, vayan a hacer lo que nosotros planteamos a Rodas dos veces. El tema de la remoción. Una remoción significa que el Consejo Metropolitano, con las dos terceras partes, 14 de 21 votos, remueven, retiran del cargo por las causas que están totalmente explicadas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Entonces, en ese margen, la posibilidad de una remoción, si alguien incluso cree que hay que remover con quienes han incumplido en el caso de ustedes, que no tengan que simplemente alguien les oriente, pues para dónde se debe presentar, con qué normas, y ese Consejo Ciudadano sea el que tramite. Evidentemente, en él habrá un alto octanaje de contenido político también en el no militante, en ese Consejo. Pero eso es lo que se debe, porque hay que sacarse ya esa faz de que efectivamente, más allá de que no se pertenezca a partido político alguno, los ciudadanos tenemos un rol político. Sin duda que tenemos un rol político. Lo de ustedes es un rol político, es la defensa de una causa. Y en el que puede incomodar a unos, validar en otros, generar afinidades o desafinidades, pero es una causa y es un rol político. Que disten mucho del rol que yo tengo en este momento en el orden del proselitismo político y de la militancia que tuve hace 10 años. Pero hay que entender que estas cosas que están en la teoría, en la academia, están total y completamente comprobados en la práctica. Hay un rol político de la ciudadanía que Quito perdió. Por eso ya no somos, más allá del texto del escolar ecuatoriano, es que existe, capital de la República. Ya no lo somos. Javier, yo tengo una pregunta dentro de estos procesos de participación ciudadana. ¿Qué piensas sobre la avalancha de candidaturas a este gobierno local, así, justamente el proceso del que eres parte en este punto? Que es un obstáculo increíble para el tema del ciudadano a la hora de tomar una decisión. Entonces, esta es el momento de poner ya en práctica una reforma a la función electoral que nosotros la venimos proponiendo desde el año 2013. Desde cuando le entregamos a la Organización de Estados Americanos, a la que pertenecimos en el Foro de Sociedad Civil, cuando fuimos observadores electorales, para evitar justamente todo ese proceso de 10 años en que se buscó maniatar la decisión de la gente en los procesos electorales. Un fraude tras otro, un fraude tras otro. En este momento, ¿qué pasó? Esas normas, esas reglas que te permiten incluso llevar adelante que cuatro amigos formulen un partido político, y que haya incluso un financiamiento del cual a este minuto quiero señalar que nosotros no hemos utilizado un solo centavo, en el nada menos y nada más que determinan las posibilidades de que sí, todos en el ejercicio pleno de sus derechos de participación en el orden político postulen. Pero en el orden, ya en este momento que estamos a 36 días de la elección, si no estoy mal, definen con toda claridad una línea de por qué, y ahora entiendo por qué el 70% de la ciudadanía no le interesa este proceso aquí en Quito. Es la ciudad con el mayor nivel de indecisión, señalan las encuestas. Pero yo diría que es con el más alto porcentaje de animadversión que existe en el país. No solamente por todo lo que hemos tenido que vivir a nivel nacional y a nivel local, sino que principalmente porque hay una desorientación absoluta. Y encuentro que el propio Consejo Nacional Electoral no ha abordado todavía su deber de orientación. Entonces, pensar en 18 candidaturas a la alcaldía de Quito significa que nada menos y nada más la posibilidad de votar por el malo conocido. Y que además en el es muy complicado el tema de la posibilidad de establecer una línea, un alto nivel de conocimiento en 45 días. ¿Cuándo? A menos que sucedan cosas críticas. Y cuando suceden cosas críticas, evidentemente no siempre te conocen por lo mejor. Pero será un espacio para darse a conocer. Pero lo fundamental es que además seguimos votando por personas. Eso es penoso. No hay un proyecto, no hay un orden programático, o sea, un programa de gobierno. No existe además la posibilidad de un partido político, verdaderos partidos políticos en el Ecuador, que además formen ideológicamente, que representen una postura, que por ejemplo lleven adelante una posición frente a los derechos de la naturaleza, por ejemplo. No existe. Entonces, además, les voy a confesar aquí por primera vez, yo soy pésimo candidato. Por eso es que incluso cuando me enojé supe que el tema de la... Yo soy esencialmente un ciudadano que está cumpliendo como una especie de tránsito. 10 años, ¿no? De un trabajo que quiero que se convierta en el gobierno de la ciudad. Y como que me toca pasar por la parte angosta del embudo, que es la candidatura, en donde tengo que forjarme una sonrisa, en donde tengo que actuar de cierta manera. Y uno de mis principales elementos esenciales es que yo soy auténtico. Entonces, lo del jueves fue esencialmente autenticidad. Un error, sin duda, pero autenticidad. Entonces, en estos ribetes, el tema este de la candidatura, yo, como habrán visto en algún canal de televisión, incluso soy cultor del rock clásico. Pero eso en mi labor de alcalde pertenecerá a mi fuero interno. El tema de lo familiar desde el punto de vista de la estabilidad, de acuerdo. Pero que ya otras personas sepan más de la vida de uno, es como que me parece que invasivo, ¿no es cierto? Entonces, pero además... El problema es que se subjetiviza o se lleva a planos absoluta y completamente banales y superficiales la discusión. Entonces, 18 que hoy tenemos que conocer, cuánto calzan, porque qué comida les gusta, de qué equipo es hincha, ¿qué tiene que ver con el tema de las atribuciones? Yo no he leído eso que esté en las atribuciones y competencias de un alcalde. O no sé si es que me habré perdido esa parte. Entonces, es que hay que conocer al ser humano. El tema de la probidad se prueba en la administración de justicia. El tema de la probidad notoria se pide que haya certificaciones, pues, como requisito, en el margen de que alguien pueda presentar una candidatura. Todos hemos cumplido, por eso estamos calificados los requisitos. Entonces, se entiende que tenemos la probidad necesaria porque aprobamos esos requisitos. Pongamos más. Pero esto de banalizar, y sobre todo yo veo que después ya nosotros vamos a tener que ocupar el tema este del patrocinio electoral estatal para poder posicionar, y por suerte ahora incluso hay una cierta obligatoriedad a posicionar más la propuesta que al abeded o al galán, incluyéndome. Entonces ya incluso hasta en las bases hay que poner 50-50 el tema, por suerte. Ahí podré hablar de municipalización del transporte público, sistema integrado de transporte público, de los temas referidos a qué vamos a hacer con la situación de este fraude que se ha producido con ustedes, entre otros. Pero finalmente, a mí me parece que esto de la... El Quito merece también los candidatos que tiene, ¿no es cierto?, en términos de que qué es lo que le piden. A mí no me... Otra dificultad enorme, y de una vez ahorita estamos casi en un confesionario. ¿Cómo resumes 553 páginas de un proyecto construido de 10 años en un minuto? Tiene un minuto, candidato. Entonces los debates ahora sí, tiene un minuto, candidato. Entonces, a ver, ¿cómo va a solucionar la movilidad del transporte público que usted ha trabajado 10 años en eso? En un minuto. he desarrollado, por gracias al equipo, principalmente a quien está al frente del tema de la comunicación estratégica, estas líneas discursivas de hablo al minuto, ¿no? Entonces, o hablo a los 3 minutos, en donde efectivamente digo todo y no digo nada. Entonces, esa suerte del tema de la candidatura representa casi una fórmula en que te aprisionas entre la necesidad del caer bien, ¿no?, frente a lo que en el, y yo no he visto que haya el requisito de caer bien en ninguna normativa, frente a la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de determinar una decisión, porque no es una elección, es una decisión. Y cuando hay 5.100 millones de dólares de perjuicio en las condiciones de vida, llevada adelante por la negligencia de este señor y de ese Consejo Metropolitano, a mí me parece que este no es un juego de saber quién está más maquillado que el otro. Me parece que esto no se trata de candidatos, ni de candidaturas. Se trata del destino de Quito. Y entonces, yo les digo, además de haberme convertido ya y desde ya para los 17 otros contertulios en el candidato incómodo, sobre todo a los que estamos presumiendo que van a ser parte de el Rodas 2, la amenaza continúa, que parecería ser el muy respetado señor general don Paco Moncayo, a quien seguiré respetando, pero a su entorno no lo respeto. Y ese es el entorno que están queriendo, evidentemente, hacer cositas para que se produzca esto de lo que yo he señalado hoy y acabo de bautizar como Rodas 2, la amenaza para Quito continúa. Un poco rompiendo con esto, quiero mandar un saludo a Café La Magdalena Cultural. También quiero invitarles a que visiten el Centro Metropolitano de Arte y que se inscriban en los recorridos de dinámicas urbanas in situ. Vamos a estar visitando el sur de la ciudad por su eje transversal. Los recorridos se inician en San Francisco, en Carnaval el 2 y 3 de marzo. ¿Qué más? Otra cosa que tenía que decir. Revisen también mi barrio, Centro Cultural, y pregunten por los cursos que van a iniciarse en esta temporada de marzo. Van a haber también cursos vacacionales, cursos para niños de títeres, máscaras, porcelanicrón, fomix y algo más. Y recordarles también que quienes todavía no forman parte de la revolución de la cuchara todavía están a tiempo. Todos podemos aportar a un cambio, a ese cambio que todos estamos buscando, que todos estamos reclamando. Estamos hablando de participación ciudadana. Es una forma de empoderarnos y de hacer realidad esos cambios que tanto queremos. La revolución de la cuchara es una organización mundial cuyo fin principalmente es mitigar o reducir en todo lo posible el sufrimiento animal a través de una propuesta deliciosa de varias cadenas de restaurantes de microempresarios, pequeños emprendedores que tienen sus propuestas de alimentación ecológica, vegetariana, vegana. Y en Ecuador tenemos varios restaurantes que están afiliados. Para ser parte de la red de la Revolución de la Cuchara, ustedes tienen que hacerse acreedores al pasaporte de la Revolución de la Cuchara, que les hace usuarios de esta red a nivel internacional en todos los países en los que se encuentra la Revolución de la Cuchara a nivel mundial. Aquí en Ecuador tenemos la cuchara orgánica, tenemos la quilla, tenemos sabia naturaleza y tenemos un sinfín de restaurantes que están afiliados. Al final del programa, también para quienes hayan escrito, les vamos a sortear algunos pases para que prueben la deliciosa comida en estos lugares y también varios pasaportes. Igual les recordamos que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas al candidato. El día de hoy estamos conversando con Javier Buendía. Buen día. Ya. Entonces. Bueno, Javier, yo quería un poquito acotar esto para cerrar con este tema que estábamos conversando, que me parece súper importante llamar a la responsabilidad de la ciudadanía. Es la contraparte que nos toca a nosotros como ciudadanos. No es cuestión solo de exigir tener los mejores candidatos si las condiciones que nosotros establecemos como ciudadanos precisamente no permiten que eso se favorezca, ¿no? Si nosotros nos conformamos con candidatos mediocres y si no nos interesamos en conocer cuáles son las propuestas de nuestros candidatos. Porque si nosotros preguntamos al promedio de quiteños, no conocen cuáles son los candidatos y no conocen cuáles son las propuestas. Entonces, es un llamado a la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Lo que tú decías, ser ciudadano no es únicamente ir y sufragar para cumplir con un requisito y para obtener un papelito que luego nos es necesario para hacer un sinfín de trámites. Ser ciudadano es estar consciente de la elección, de la decisión que nosotros vamos a tomar para nuestros destinos, para el destino de nuestra ciudad, de nuestras familias, para solventar las necesidades que tenemos como ciudad y que reclamamos constantemente y que nos quejamos constantemente, ¿no? Es que los políticos no funcionan, es que la política en nuestro país está mal, los políticos no sirven, pero precisamente ese es un reflejo de nuestra participación como ciudadanos, de qué tan responsables somos de las personas que estamos poniendo en el poder. Entonces, un llamado a eso, a informarnos, a hacer un proceso de elecciones consciente, responsable e informado. Estefa, ¿tienes alguna cosa? Javier, para acercarnos un poco a la razón de que estés aquí, tal vez, ¿cuál es tu posición frente a las corridas de toros y este debate que se está generando en la ciudad? Solamente para cerrar lo anterior, yo quiero darles una primicia que es lo que hemos reflexionado el día de ayer. A nosotros nos parece que este ya no es un juego de candidatos. Este es un tema de una responsabilidad en el que quiero plantearle a la ciudad de que los distintos cuerpos, los colegios profesionales, las universidades, etcétera, empiecen discusiones relacionadas con el futuro de Quito, que se decide en algo más de 30 días. Sin los candidatos, es decir, a los candidatos nos siguen teniendo en el escrutinio público, ahí están las propuestas, está Ecuador Decide que ha hecho un enorme esfuerzo, está en incluso dividir por cada uno de las áreas de gestión, cuál es el nivel de propuesta. Es el momento del examen. Es el momento de que las organizaciones de distinto tipo y de acuerdo a su propio interés hagan examinaciones de lo que representan cada una de las propuestas y posturas. Y entonces, de que esto no se trata de que incluso en un momento determinado ante los propios medios de comunicación se reconozca que ni siquiera el candidato a la alcaldía de Quito ha elaborado su plan de gobierno, sino que los candidatos a los concejales se los dieron haciendo. Es decir, que vamos a pasar de un improvisado a otro. Entonces, ni más del tema del continuismo, pero tampoco podemos ir alrededor de la improvisación. Es la sociedad civil quiteña la que tiene que decidir este proceso de elecciones. Y en ese proceso de elecciones, incluso más allá de los debates que han formulado, que les digo cuál ha sido el nivel de eficiencia y eficacia, es la sociedad civil quien tiene en este momento la responsabilidad, entendidos los grupos comunitarios, las universidades, los estudiantes, los trabajadores, y en esto voy a solicitar a Somos Ciudadanos que lidere ese proceso, en términos de que se discutan la propuesta, más allá de qué maquillaje usa el candidato tal, o qué le gusta comer y en qué escuela estudió, si fue o no a la sabatina de esa y estrellita de Navidad. Yendo al tema fundamental de mi presencia el día aquí, yo soy un militante del derecho a la ciudad. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Significa acceso pleno a toda ella, de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y además gestión democrática de la misma. Me voy a referir a lo primero. En relación al acceso pleno, significa que bajo el tema de la libre albedrío, la libertad de desarrollo, todos y cada uno podamos ejercer el acceso pleno a nuestra ciudad. Pero ¿dónde está el tema de la regulación? En los derechos y en las obligaciones. En el tema de los derechos, la Constitución ecuatoriana definió en el año 2008 derechos a la naturaleza, siendo incluso, se nos ha dicho, incluso en estudios que yo tengo a nivel constitucional, que fue incluso precursora a nivel mundial de estos temas. Pero el 7 de mayo del 2011 fue un hecho penoso para el Ecuador, porque además, porque se banalizó esta discusión que en ustedes tienen 40 años, si no estoy mal. Yo tengo 46 y lo vengo viendo desde los 80, afuera de la activistas fuera de la Plaza de Toros. En el Iken se banalizó de tal manera que utilizando esto y otra serie de artificios, de pretextos, lo que se buscaba era tomarse la administración de justicia. Entonces, el primer irrespeto al proceso de ustedes fue haber utilizado de esa manera el 7 de mayo del año 2011 en una consulta popular que hoy es letra muerta, que es poesía legal. Luego, en el frente a esto que representan grandes intereses económicos en la ciudad, lo que se hizo fue acomodar a través de una posibilidad de establecimiento de una ordenanza, el matizar no lo que aprobaron en las urnas, pues, sino el tema de una prohibición, una especie como una prohibición no total, sino parcial, cuando lo que se aprobó en las urnas fue la prohibición total. Y mi padre, que fue abogado más de 50 años, fallecido hace poco, él solía decir que no se trata de ser abogado, sino de saber leer nomás. Y la pregunta dice con claridad que es prohibición absoluta. Mi posición personal puede estar de acuerdo o no. Ya incluso fue establecida el 7 de mayo del 2011. Yo voté de alguna manera, ¿no es cierto? Pero cuando eso terminó, fue escrutado y se convirtió en un mandato ciudadano, ya nos ampara absolutamente a todos y yo soy un hombre de derecho. Entonces, en ese margen, lo que cabía es que en Quito haya una prohibición absoluta. Frente a la discusión, la democracia se resuelve con más democracia. Frente al fraude del cual han sido objeto ustedes, en relación a esa confianza que se llama valor público, relacionado con este tema, lo que cabe es una enorme deliberación. Y los ciudadanos no tenemos miedo al debate, ni le rehuimos al debate. Y cada uno de los escenarios, con los argumentos que hay de que efectivamente no hay ninguna actividad que genere el número de plazas de trabajo temporales para una ciudad cuyo 70% está en deserción laboral, que podría ser una fórmula, por ejemplo, para mí, para la aplicación del modelo asociativo de trabajo, que es fomento en todo sentido, seguridad social, régimen laboral, para los trabajadores autónomos. Hay que discutirlo. ¿Qué dice la ley hoy? Prohibición absoluta. ¿Eso está pasando en Quito? No, no está pasando. Es un fraude. Entonces, llegó el momento de que los ciudadanos, marcados por una alcaldía ciudadana y un consejo sin grilletes, que no sean además concejalitos y concejalitas acomodaticios y queda bien, que cuando vienen a este espacio son más antitaurinos que ustedes. Pero cuando van a las peñas o cuando van al tema de ciertos espacios, cambian el discurso y dicen, no, pues tiene que volver, pues si yo estoy aquí encantado, y si me das una comidita y una bebidita, pues me va mejor, pues. Esos son los concejalitos y concejalitas que hemos tenido. Entonces, acá, lo que ustedes me escuchan decir aquí, yo lo voy a decir en todo lado. Y cuando sea alcalde, lo voy a reivindicar nuevamente. Hay que abrir, voy a utilizar incluso el proceso del Estatuto Autonómico, que ojalá en algún momento ustedes puedan detallar de qué se trata, y que tiene que ser aprobado en nuestro mandato durante 6 meses, también aprovechar ese día que vamos a aprobar el Estatuto Autonómico para, utilizando lo que dice el segundo párrafo del artículo 104 de la Constitución, que los alcaldes tenemos la posibilidad de llamar a consulta popular sobre asuntos de nuestra ciudad, hay que llamar a una consulta popular y resolver esto. O se prohíbe del todo o se permite del todo. ¿Y quién resuelve? No es ni un alcalde, ni es un consejo a la carta, ¿no? La ciudadanía. Y además ahora sí en circunstancias democráticas totalmente diferentes, en donde ahora sí habrá... Si eligen o elegimos bien un alcalde que tenga el principio de autoridad y que tenga la autonomía que nosotros hemos demostrado en 10 años y que he demostrado en esta campaña también, ¿no? Por eso somos la campaña más austera, creo yo, en términos económicos, porque ha demostrado total autonomía. Y ese momento sí será la ciudad quien resuelva. Porque a mí lo que me parece es que además no se trata únicamente de hablar de espectáculos públicos. Se trata de hablar de los derechos que están inmersos alrededor de eso. Los derechos de la naturaleza frente a los derechos del trabajo se plantean. A mí me parece que hay que tener ambos, pues. Si es que la ciudad decide que este tipo de espectáculos deban estar prohibidos, hay que generar desarrollo económico territorial para que esas 67,000 plazas de trabajo temporales no lo sean en términos temporales, sino que sean permanentes y se lo haga alrededor. Pero hay que enfrentar esta discusión sin atavismos, es decir, sin buscar al quito de los 60, ni tampoco con los temas acomodaticios, dependiendo quién sea quien te escucha. Llegó el momento de la democracia con mayor democracia. Nuevamente hay que ir a las urnas, a una consulta local que resuelva. Y lo que ahí se resuelva, efectivamente, el alcalde ciudadano, lo hará cumplir a rajatabla, incluso frente al propio Consejo Metropolitano, pero sobre todo habrá un Consejo Ciudadano de Gobierno, que será el encargado de que si efectivamente sea la postura que sea. Con lo cual a ustedes les quedará dos opciones. Y yo soy súper franco, por eso digo que soy mal, yo no soy muy buen candidato, soy un excelente ciudadano, pero candidato no. Les queda dos opciones. O vuelven a las luchas de los 80 y de los 90, porque la ciudad se pronuncia permitiendo que los espectáculos públicos lleguen incluso a la muerte del animal, y ese sea el resultado de la consulta popular. Y a ustedes les tocará volver al activismo, a las calles. O por el contrario, esta vez, y sí, habrá una prohibición absoluta y el rol político, económico, social, turístico, con el que le verá la ciudad al mundo no será como se le ve a Madrid, a México, o a Cali, o a Lima, que es las ferias taurinas. Tendremos que buscar otro rol, porque aquí habrá una prohibición absoluta si así lo decide la ciudad. Tenemos algunas preguntas de nuestro público que está muy activo en nuestra página de Facebook. Quieren saber qué piensa acerca del Metro de Quito. Yo también. Es irresponsable inaugurar el Metro de Quito en el año 2019. Por eso mi campaña inició presentándole a Rodas una exigencia de la paralización inmediata de la fase final de las obras. ¿Por qué? Porque en el proyecto original del año 2010, Metro Madrid dijo: antes de inaugurar el metro, sistema integrado de transporte público. ¿Qué es eso? El sistema integrado de transporte público es la capacidad que tenemos de movernos de norte a sur, de este a oeste, bajo un solo patrón de movilidad, con una política tarifaria única. Es decir, empezando por el derecho de los peatones, hasta llegar al metro. Eso significa que en este minuto ese sistema integrado de transporte público no hay. Y les voy a decir cuáles son los incumplimientos. No existe el corredor suroriental. No existe el corredor nororiental. No existen las 130 rutas y frecuencias que nos permitan movernos de este a oeste, de oeste a este, de la Libertad a la Vicentina y viceversa. Y que están planificadas desde el año 2011. No se han establecido con toda claridad la resolución del estudio de demanda que determina cuántos buses tipo se necesitan y cuántos taxis se necesitan. Entonces, no habiendo el sistema integrado de transporte público, se va a colocar una columna vertebral carísima de 2.500 millones de dólares en un cuerpo enfermo. Porque habrá un lindo paseo de la Magdalena a Labrador y viceversa, en el que viajaremos en el primer mundo en 22 minutos 34 kilómetros, para luego de subir a superficie encontrarnos con lo mismo, que es 9 personas en un metro cuadrado, donde deben estar 4, según el estándar internacional. Ahí se acaba, pues, el acoso, cuando se hacen las cosas técnicamente bien, y si hay un sujeto, ¿no es cierto? Si tienes a 9 personas en un metro cuadrado, ¿cómo no se van a producir, pues, acosos? Y el tema de la indignidad. Es decir, que la inauguración de este metro quieren hacerlo para que subterranicemos los problemas y que luego se conviertan en el trole y en la ecovía y tener después estos 18 vagones, el cuerpo de vagones también convertidos en lo que hoy son los biarticulados que fueron llegando, o los famosos biarticulados también a diésel, que es dramático verles en el centro histórico intentar hacer maniobras. Eso es lo que se quiere. El propio general Moncayo, ya cuando yo le emplacé a que conteste, dijo que los apuros son por dejar concesionado el metro. ¿Por qué? Porque nada menos y nada más que es un negocio que permite 109 de otro tipo, ¿no? 109 negocios. Imagínense ustedes que 700.000, 800.000 son las transacciones bancarias que existen en el Ecuador. En el actual sistema de transporte metropolitano son 1.700.000. Digamos que alguien vea por dar cobrando nomás a un centavito de comisión. Imagínese el volumen de negocio que eso representa. Y hoy vamos a hablar de 2.200.000 viajes al día. Pero además del tema de la movilidad, nosotros hemos dicho que es un asunto de derechos y que principalmente se mueven personas. No se mueven autos, no se mueven buses, ni se mueve el metro. Entonces, el pacto ciudadano que nosotros proponemos es convivencia. ¿Alguien sabe realmente lo que es el metro? Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que hay que ciudadanizar el metro para que incluso la gente sepa que frente a un sistema como estos va a cambiar su conducta. Pero hay los propios, sin desviarme de lo de Moncayo, nada menos y nada más que los propios multilaterales que fueron los que pusieron el billuso, 750 millones, determinaron que para abrir el proceso de licitación que determina quién será el operador del metro, que es el más importante, pues, se va a quedar 15, 20 años operando el metro. Entonces, tienen que pasar 9 meses. Y ahora incluso Rodas, el cómplice de los concejales con grilletes, nada menos y nada más que habla de que va a nombrarse un administrador temporal. Un administrador temporal, que en junio se abra el proceso a prueba y saltemos los globos en junio. Qué irresponsabilidad más absoluta, ¿no? 2.500.000 dólares para que se conviertan en el trole de las actuales condiciones. Nosotros no lo vamos a permitir. Y además por eso estamos por interponer, porque sabemos que no nos va a parar bola, don señor. Porque además que no le van a dejar parar bola, porque hay mucha platita de por medio. Vamos a venir aquí al lado, a la Administración de Justicia, a solicitar medidas cautelares para que sea un juez quien le ordene la paralización del metro, para que además el 14 de mayo primero dejen ver lo que han hecho durante 8 años. Nosotros le hemos seguido 8 años al proceso y sabemos que el metro no es una solución aislada ni tampoco resuelve el tema de la movilidad. El metro justo está generando incluso muchos problemas y uno de estos es que en Solana específicamente, eso es algo que me toca de manera personal, hay muchas casas, cerca de 400, que están afectadas, resquebrajándose, separándose las unas de las otras, hundiéndose. Ha habido, hasta donde tengo entendido, una casa que sí se vino abajo. Entonces, de pronto, ¿cuál es tu opinión en realidad personal? Porque algo que tengo conocimiento dentro de la postura de quienes representan el metro con respecto a la ciudadanía y a los afectados fue algo bastante grosero, antihumano, porque la respuesta que les dan es que recen, así que los ciudadanos son responsables de haber construido casas por encima de la norma, o sea, de más de 2 pisos, cuando el plan de vivienda social que estaba proyectado ahí era para casas de 2 pisos. Entonces, ¿qué es responsabilidad de ellos? Porque tienen casas de 3, de 4, de 5 pisos, y que no tienen nada que ver con el metro. Entonces, bueno, eso es algo que yo vivencié. Entonces, yo sé que ese es el tipo de respuestas que se les da a la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es tu opinión en realidad con respecto a eso? Ustedes revisan ahora que estamos tan conectados al tema del Facebook para encontrar ahí nuestra inspección cívica realizada en el mes de enero, antes incluso que empiece la campaña al sector de Solanta, cuando cobramos conocimiento pleno de la situación. Observamos cada uno de los daños que se han producido. Sabemos que se trata de 1.000 familias en estas 419 casas. Hemos determinado con toda claridad que cada uno de los requerimientos que se han hecho durante 2 años han terminado bajo lo de siempre. Ya vamos a realizar estudios, y esos estudios cuestan 300.000 dólares para determinar sobre todo esto de la tipología del suelo. Hemos logrado la asesoría, y sin duda, en el sector de Solanda, sobre todo la isla, fueron ubicados en lugares cuya tipología del suelo no fueron adecuados. Así que también habrá que llegar hasta los 70 para ver cómo la Junta Nacional de la Vivienda estableció esas escrituraciones y títulos habilitantes para la venta y el acceso a esos predios. Y cómo la municipalidad de la época generó los licenciamientos para el proceso constructivo. Pero efectivamente no existe una fórmula jurídico-judicial que determine pues los daños, que son evidentes o no. Yo estuve, y ahí constan en las fotos, porque nosotros no creamos falacias ni hacemos parafernalia electoral, mirando en cada una de las casas en las que tuve acceso, gracias a los vecinos, cada uno de los daños. Necesitamos certezas. Y esa certeza solo se puede hacer a través de la Administración de Justicia. Pero nosotros le promovimos, pues, la asociación, que nos reciban. Que tanto con Mayra Bisuete, que es abogada con experiencia en la Procuraduría Municipal y hoy la primera candidata a concejala en el Distrito Norte, liderando ella con el apoyo nuestro, se arme la posibilidad de que, incluso a título cero, como hemos trabajado con la comunidad durante los últimos 7 años, que nos reciban pues en esa asociación y se determine ir hasta la Administración de Justicia para que se establezcan peritajes, se determine con toda claridad una palabra que es total y completamente específica. Responsabilidad. Por lo tanto, el metro no puede ser inaugurado sin que haya la responsabilidad sobre esto o no del proceso constructivo del metro frente a lo ocurrido en Solanda. Concluir los procesos de expropiación que hasta ahora no han sido debidamente cancelados en el sector de la pradera, pero además la certificación internacional de la preservación del tema de la parada relacionada con la parada de San Francisco. Ese es el grado de irresponsabilidad. Pero más allá de que les pudimos acompañar a protestas, que por suerte no terminaron en Distrito Centro, dije Norte, es que ella está en el sector más norte del centro. Por eso se van a acordar de la Mayra, ¿no? Entonces, Distrito Centro, ¿en qué distrito está la Mayra? En el centro, correcto. Entonces, me acaba de corregir Andrea Maldonado, la nueva jefa de campaña, y voy a repetir. Doctora María Mayra Bisuete, Distrito Centro. Pero más allá de la candidata, a lo que me quiero referir es que ella está en total capacidad para que les transmitas a tus vecinos, que eso es lo importante. Si vale decidir que tengan una concejala de lujo, ahí está el 24 de marzo. Pero hay que hacer algo antes del 24 de marzo. Y ya fuimos, y ya ofrecimos, y solicitamos ser recibidos en estas asambleas para efectivamente que Mayra pueda exponerles con claridad meridiana cómo está el tema en alrededor de lo que significa la gestión legal del uso del suelo. Pero más allá de que pudimos acompañarles con Mayra, candidata del Distrito Centro, para que esté contenta Andrea, en el nada menos y nada más a la Secretaría de Seguridad, a un lindo plantón, cuando les dijimos que vayan a acompañar, como sí hicieron la gente de Nayón por otro tema, a la presentación de esta exigencia a Rodas, desaparecieron. Entonces ya no se trata de crónicas de los medios de comunicación que he venido leyendo 2 años, ya no se trata de una oda, sino también de el pobrecito, de los 419 casas y las 1000 familias pobrecitas. Se trata de determinar con toda claridad responsabilidad. Y para eso hay que organizarse. Y para eso hay que ejercer los derechos. Ya, en honor al tiempo, perdón que le interrumpa, Javier, estamos ya por cerrar el programa y hay una inquietud que es bastante frecuente que quisiera que por favor la responda. Claro. Que de ser electo alcalde, ¿qué pasará con la regularización de las nuevas empresas de que están ofreciendo servicio de taxi a través de aplicaciones? Van a ser absoluta y completamente, si terminan generando los títulos habilitantes, van a ser absolutamente desdeñadas, lo cual quiere decir, durante un tiempo no van a poder trabajar en Quito, porque yo voy a municipalizar el transporte público. Entonces, a lo actual, buses y taxis van a ser municipalizados, van a entrar en la administración municipal, y este tipo de aplicaciones, cumpliendo con una normativa específica que sobre todo garantice seguridad vial y calidad del servicio, tendrán que hacer parte de la gran operación del sistema integrado de transporte público, en donde yo crearé circuitos de transportación de taxi transversal, este-oeste. Y si ese negocio les interesa, tendrán que cumplir con las normas, pero principalmente integrarse a ese sistema de transporte, que tendrá el privilegio no de los discursitos y de los dueños de los dueños locales que ahora ya hicieron contubernio con el alcalde. No. Principalmente el tema de la ciudadanía y de los usuarios del taxismo, que además necesitamos 13.000, no los 27.000 actuales. Entonces, todo este proceso de los taxis y los buses tipo, que serán administrados durante 6 meses por el municipio, pasará a un gran operador internacional que con toda transparencia y con vigilancia ciudadana manejará el sistema integrado, incluido el tema de los taxis. Y las tecnologías serán aplicadas en tanto en cuanto no sean demostradas que son adaptables al sistema integrado de transporte público, más allá de la calidad del servicio que en este momento sí están procurando a la ciudad. Pero hay que decirlo con toda claridad, al no estar regulado, significa que son servicios ilegales. Ya, un...